últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de los conejos sagrados. Ya está, respétenlos. No ponen huevo. Hay gente esperando que los conejos sagrados pongan huevo. No, los conejos no ponen huevo. No ponen huevos, los para sagrados ellos. Sagrados menos, claro. Sí, sí. Señoras y señores, vamos sería a chido un huevo de conejo. Un huevo de conejo es más sagrado, ¿verdad? Sí, sí. Es, y, bueno, pueden seguir esperando. Deberíamos, entonces. No, no, habría que hacer alguna investigación, alguna. Un cambio genético. Ajá. Para obtener conejos de huevo. Conejos que, sí, primero sí. El huevo de conejo y luego el conejo en sí, póngale, ¿verdad? Sí, como quiera. Básicamente nosotros aquí solo tenemos conejos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. A los del Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! ¡Aplaudo a la sí, Capitán! Sí, por favor, un poco de respeto. Están todos como adormilados hoy, sí, no sé sí, qué les pasa. Pasa. Han tenido una larga jornada. Está bien, Capitán, enójese. Sí, todo el derecho de enchilarse, sí, pero sí. Como lo que pasa es que siempre está enojado el capitán, por lo no tanto se nota, no se notaría sí, diferencia. Sí, una sonrisa quizás nos hace entrar en acción. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Buda. Sí, que sí, la dueña de los conejos sagrados. Sí, nos gustaría ver un pompón ahí. Ahí está. A ver cómo te quedan las orejas, cabrona. Damas y caballeros, es momento de presentar a alguien que no se lleva bien con los conejos, salvo que sean en sopa, en caldo o en algún tipo de tentempié. Esto, sí, no puedes salir con la mamá, qué ricos son los conejos. Estamos hablando de conejos sagrados. Sí que sé, güey. Ya no tienes respeto por nada. Como la vaca cuando son sagradas no se las toca. Es verdad. Además, los micos no corresponden dentro de la cadena alimenticia al conejo. No. Yo no sé, que estás cada día más salvaje. Todo le entra en la cadena alimenticia, amigo. Bien, está, sí. Es bueno aclararlo. Damas y caballeros, con ustedes al técnico a cargo de este viajero, es el mico. Sí que sé, que ya come cualquier mierda. ¡Ey! Nos damos cuenta cuando come conejo porque el pompón le asume la boca. Es a todo nada, cabrón, ya sabes cómo es esto. Las campanadas resuenan desde lo alto de la torre. La oscura ciudad pierde noción de tiempo y espacio. Y entre las sombras de este laberinto imaginario, cualquier cosa puede encontrar forma y sentido. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Gabriel de Houston. ¡Ja, hola, Gabo! Ya con un mensaje muy breve, que si esto... Ah, yo pues, le debo algo a Gabo. Si esto, le debe algo a Gabo, sí. A Gabo no hay que darle cosas, cabrón, pero, bueno... ¿Puedo pagar? Sí puede pagar, pague. ¡Concha! Ya sin deudas, ¿eh? Sé que sí. No, decía que este mensaje, muy breve, si esto fuese un programa televisivo, sería el mensaje del día. Pero es un programa de radio y va a perder lógicamente su efecto. Porque dice Gabriel de Houston, el diablo se apareció en Pereira. ¡Uy! Claro, ayer fue 666, toda la mamada, la gente se influencia psicológicamente, está como pendiente y apareció el diablo en Pereira, Colombia. Lo nuevo aquí es que afortunadamente el aterrado taxista que tuvo contacto con él, pudo dibujarlo para que el diario de mayor circulación de Colombia, el diario El Tiempo, lo publicaron. Ah, lo pudo dibujar. Sí, fantástico. Y aquí tenemos el dibujo que es como el de un chamaco que dibujó. Pero qué lástima que dibuja tan mal. Se le ha parecido a un artista. Claro. A un caturicuriguista. vos sos los que hacen caricaturas. Caricaturista. Eso, a uno de esos. Le pedimos, por favor, al señor Diablo. Sí, que cuando se aparezca... Que la próxima vez que se aparezca, no se aparezca ante un pendejo que no sabe dibujar. O sea, hay que tomar fotos. O sea, hay que tomar fotos. Sí. O alguna mamada así, ¿no? Porque uno se esperaba un Diablo como un de la tapa de un disco de Judas Priest. Sí. Aparece este cabrón dibujándolo en una servilleta de papel. No, con muy triste. Una cabezota, dos cuernos que parecen de toro y unos ojotes exaltados como diciendo, he visto un culo tremendo. Bueno, ese es el Diablo según el taxista de Pereira. Sí. Igualmente es aterrador que eso te aparezca, ¿no? Sí, sí, se parece a esto. El garabato de una criatura te aparece como en tercera dimensión, en tres dimensiones, digo. Sí, sí. Y habla fuerte. Y con la voz del Diablo. Y es como muy fuerte, pero bueno, gracias a eso hay rastros de que el Diablo existe, gracias a este, a este papel que ha dibujado este taxista aterrado allí en Pereira, Colombia. El Gaijin de Yokohama, Japón, dice Konnichiwa Tomodachi. Konnichiwa. Oigan, lo de vender peluches de Mico está bien, pero ¿quieren hacer un negocio de verdad? Hagan muñecas. Ya está. No te, mira, ¿por qué no hacen muñecas inflables de la muda? Dice, serían tan ricos que podrían comprar hasta las URLs de las... Pero todo lo de la muda es muy caro. Todo lo de la muda es muy caro. No, ni siquiera hay para arrancar, para comercializarlo. No. Es excesivo. Dice, bueno, ahí está. Cuando el señor... Ella llega a entrar al negocio. Sí. Pero es caro. Sí, es... Dice por aquí, señor Lagartija, como usted sea presidente de Islando, pueden quitar a Mickey Mouse, a Fuca, a Donna, a la Puya, a Blancanieves, a todos. Y reemplazarlo por micos, lagartos, mudas, piratas, capitanes vinilos, y quitar la musiquita de Disney y poner un rock pesado full volumen, si eso por no lo menos... No quiero que nuestras imágenes impliquen una degradación de esa tierra. Ustedes serán los encargados de ocupar los lugares de cada uno de esos asquerosos dibujos animados. Bueno, muchas gracias. Y está haciendo reparto de tierras, así como Evo Morales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Evo, esperamos tu llamado. Bueno, entre otras cosas, aparece Elvi Liceo Aguilar Castro de Naucalpan y dice desde México, un día antes de que el mundo se desintegre, nadie tiene cabeza como para pensar, ¿por qué todos entran en pánico total? No habría nada que hacer, solo esperar, saludos. Bueno, esperemos que no esté en manos de este güey salvar alguna situación de peligro donde el mundo pueda llegar a... No hay nada que hacer, cabrones, ya saben. ¿Para qué entrar en pánico? Lógicamente tampoco entra en pánico, uno tiene que tener la mente lo más lúcida posible para saber cómo activar. Pero bueno, es verdad, algunos leen nada más que este programa como un día antes de que el mundo se desintegre, como el apocalipsis del mundo que se va a la mierda. En realidad se trata también mucho de mundos y cosas personales, pero bueno, no importa, lo que entiendan está perfecto. Sí. Y si quieres echar la hueva un día antes porque ya no hay nada que hacer ahí en Aguacampán, échala, cabrón. Hola, tripulantes, les escribe la Pachu una vez más desde el Estado Pachu de México. En este caso solicito urgentemente la ayuda de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tara? ¡Qué velocidad, cabrona! Escuché que decían urgente y urgente. Es urgente. Es urgente, tiene razón, licenciada. Urgente, es urgente. Efectivamente, casi insurgente. Dice, necesito un consejo de la única experta en el amor. Resulta que salí con un chico y de repente pasó algo con otro chico. Ah, es como... No, esa gente que de repente le pasan cosas, ¿no? Dice, bueno, dejé de salir con el chico, pero ahora la verdad es que lo extraño al anterior. El problema es que si se lo digo, posiblemente me mande a volar. ¿Qué hago, licenciada? ¿Le digo que lo extraño o dejo las cosas mejor así? No seré muy egoísta al decírselo. Dígame qué piensa, licenciada, por favor. Solo puedo confiar en usted, se lo ruego, ayúdeme. Bueno, querida niña, esto es muy conocido mundialmente como síndrome de la dupla compositiva. Richard. La dupla Jagger y Richard. Sí, I can get no satisfaction. Anata. No, ¿usted cree que es una cuestión de insatisfacción eso de la Pachu? Insatisfacción pura. Que lo que tiene cuando lo tiene no lo aprecia, va en busca de otro y luego como la famosa... Panocha Power, liberación femenina. Panocha Power. Panocha al aire. Bien, no. Disfruta de la vida, querida. Muy bien. Disfruta de lo que tienes porque cuando se va, se va. Esto quiere decir que serás vieja, horrible y nadie te querrá ver. Pero igualmente he traído a una amiga hoy. Ah, mire usted. ¡Oh! Pero Francesca Petrusa. Exuberante, Francesca, por favor, pase. Sí. Vini qui. Ella italiana, entiende ¿verdad? Más sobre ese tema. De realidad no sé. Yo creo que entiende más, pero yo mucho no lo entiendo porque no comprendo mucho italiano. Pero les voy a dejar la palabra de ella que yo creo que les va a hacer mucho más concepto de que este concepto está cerrado a veces cuando se cierra, ¿no? Francesca, por favor. ¿Cuándo se ama davvero? uno è ben felice di obbligarsi nei confronti dell'altro, cioè sentire che tu questa cosa la devi fare, sei impegnato a doverla fare, ma chi l'ha detto che è sempre una cosa negativa? Ma io non mi chiedo un caracco, però ma che ne ha detto? Che do claro, credo, no? Che ma che ne ha detto, ma che ne ha detto, cosa grazie, fai Francesca, Francesca, grazie, sì. Nos vamos ahora porque nos vamos a un simposio feminista y seguramente allí no seremos bombas entre todas. Bueno, está bien, licenciada. ¿Cómo termina que me han invitado a un simposio feminista? ¡Adiós, queridos! ¡Adiós, adiós! ¡Pónganse la blusa! La pinga, ¡pónganse! ¡Panocha Power, queridas! ¡Y a disfrutar, carajo! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Miquillo. ¡Hola, Miquillo! En una especie de ritual iniciático. Dice, ¿qué es lo que estaría bien? Preguntan hoy mis amigos desintegrados. ¿Qué bueno, es lo diré, que estaría bien? ¿Qué es lo que estaría bien usar su programa como ritual iniciático? Para entender esto necesito platicarle. Su programa cayó a mis orejas justo cuando recibí el agradable título de ¡Jefe de Área! Oh, ¡hola, Miquillo! ¡Mucho un jefe! ¡Un jefe de Área! ¡Chinga tu madre, güey! Por las dudas, ¿verdad? Dice, día a día, mientras me empapaba con la chamba, sus consejos llenaron de luz. No sabía en ese momento que se trataba de luz elefantástica que llenaba mi masa gris. Dice, los pasos que este jefe novato debía seguir poco a poco y paso a paso fueron llegando personas a trabajar al área. Y lo primero que escuchaba... No, pues le dieron el área y estaba vacía. Sí, en realidad le adjudicaron un área que no existía. Póngale. Eres jefe de área. ¿De qué área? No sé, búscatela, cabrón. Esa, póngale. Y empezó a conformar el área el mismo, o sea, eso, ¿verdad? Eso. Y entonces empezaba a llegar gente a su área porque no, que no sabían qué hacer con esos empleados del trabajo. Un área nueva. Para no echarlo, para no botarlo, dejarlos en la calle y tener que pagarle una indemnización, los enviaban al área justamente de Miquillo. Y entonces mientras iban llegando paso a paso y poco a poco, lo primero que escuchaban eran las aventuras del Cucho, domingo por la mañana, con todo y la canción de Esta luz de Cristo, yo la de brillar. La cabrita de las tetitas lisérgicas llegó luego. Descubrí que todas las chicas, soy jefe de puras mujeres, psicólogas por cierto, se acercaban a mis oficinas a escuchar, a de mi oficina extraña, realidad, muy extraña, sí. Una chamba donde hay un jefe de psicólogas. Sí. ¿Qué hacen esas psicólogas? Dice, bueno, aquí vamos a hacer el planteamiento, salgan a las calles. No es un prostíbulo, ¿no? Una... Sería un prostíbulo, sí. Que no entregan el cuerpo. No. Nada no, más no. Platican contigo, te solucionan algún que otro problema, sí. Te hacen sacar tus rollos. Ajá. Y esas cosas, y luego les pagas. Bueno, estas están las psicólogas trabajando ahí en el área de Miquillo. Dice, se acercaban a mis oficinas a escuchar las sabias palabras del señor Lagarto acerca del reggaetón, de la música popular. Un rotundo chinga su madre resumaba en las orejitas de una profesora de 86 años que se daba golpes en el pecho escuchando cómo se habla de puchas, de madres, de chingados. Hermoso. Dice, poco a poco mi oficina se fue llenando de chicas que deseaban escuchar la sabiduría profunda de un sí que sí, cabrón, o un póngale. Poco a poco los desintegrados comenzamos a entender en términos de desintegrados, pero la semana pasada sucedió por fin. Una chica más llegó a mi área para completar un total de 11 chicas universitarias. ¡Wow, cabrón! Encuérralas, parecen porristas, sí, sí. O algo así, ¿no? Dice, bueno, sentada en su escritorio, era su primer día, la veía integrarse al trabajo, cuando de repente, como mitin en el Zócalo mexicano, el resto de las mujeres se plantaron frente a mi escritorio y dijeron, creo que ella debe pasar por lo mismo que todas nosotras. Dijo una de ellas tomando la voz y provocando que la interpelada pusiera ojos de plato sin saber a qué se referían las otras. Imagino el momento de la dama nueva diciendo, me van a toquetear todas. Me van a toquetear todas, me van a golpear, me van a hacer un ritual iniciático. Póngale, sí, el jefe se ve que le tengo que hacer algo como recibir el dictado. Bueno, que me va a dar. En todo, sí. Claro, sí. Pero en este caso son muchas y en la cantidad claro, está sí. El gusto. Dice, tal vez pensó que se trataba de alguna especie de orgía u otra cosa por el estilo, ya que empezó a recular sobre la silla donde se encontraba sentada. ¿Cómo, con qué empezamos? Dijo una de las otras. Domingo por la mañana, contestó la del fondo. Sí, póngala, póngala, señor, dijo la otra psicóloga, que gusta desde su lugar dar pequeñas risillas cuando hay un chinga tu madre del señor Lagarto. Comenzó domingo por la mañana, se escuchó en la bocina la voz melodiosa del pirata. Me la chaqueteo todos los días, dijo Lagarto. Al final las mujeres dijeron, eres una de nosotras. Bienvenida, desintegrada. Gracias, en caso de que el mundo se desintegre, firma su servidor y las otras 10 desintegradas. Sí, que sí. Eso es trabajo en equipo. Sobre todo las otras 10 desintegradas. Tú te puedes quitar un poco, ¿no? Sí, es verdad. Quítate que las queremos saludar. Sí, sí, sí, sí. ¡Chicas! ¡Ahí se vieron! Bueno, perfecto. Creo que han conformado un grupo macizo chulas guapas que van desde los 18 años hasta los 86. Saludos a la más viejecilla. Sí, que sí. La que se golpea el pecho y que no se golpee tan fuerte, ¿no? A ver si se le sale la dentadura postiza para afuera y esas cosas, le cae la peluca, no queremos cosas desagradables. Un beso para ellas. ¿Qué onda, cabrón? Les escribo a Chus desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Chus. Aquí nomás para saludarlos y comentarles una cosa. ¿Qué chingados nos pasa en México? Día mundial. ¿Qué chingados nos pasa? Debería haber un programa de radio que se llame ¿Qué chingados nos pasa en México? Sí, sí, sí. Suena como a análisis político. Sí, sí, profundo, sí. Comprometido. Comprometido con ciertas causas. Sí, sí, sí. Es más, es un programa yo casi, creo que sería un éxito. Preelectoral, ¿no? ¿Qué chingados nos pasa en México? Hola, ¿qué tal? Somos de ¿Qué chingados nos pasa en México? Con el análisis político del licenciado Lagarna y el licenciado Pérez Lester. Y ahí hablan de las cosas que interesan al mexicano. Dice, Día Mundial del Medio Ambiente y matamos el pinche lago a miles de carpas. Carpas es un tipo de pez, ¿no? Y un estudio comprueba que en Guadalajara un individuo produce aproximadamente 1,89 kilogramos de basura diarios. En conclusión, somos unos putos puercos antiecologistas. No se puede cambiar todo de un día para el otro. No, es verdad, hay que empezar a producir. Y es un día solo, el Día del Medio Ambiente. Claro, uno es como que se predispone bien. Uno el Día del Medio Ambiente no puede cambiar así todo de golpe. Es más, los mismos putotes que van allí a arrojar basura en el lago y les va de madre porque dicen, en realidad yo soy uno, qué mamada, ¿no? Uno no se da cuenta que siendo uno, en realidad tiene una responsabilidad, ¿no? No, porque si todos tiran, ¿por qué no yo no tiro? Y de pronto le dicen, es el Día del Medio Ambiente, cabrón. Y entonces ahí salen todos los pendejos con migas de pan diciendo, voy a alimentar a las carpas del laguito. Y ahí se dan cuenta que están todas flotando hace días. Bueno, llegaron tarde. Dice, bueno, qué mal pedo, ¿no? Bueno, vendré para el próximo año a ver si alguien ha hecho algo al respecto, ¿no? Yo, póngale, por supuesto. Sí, porque ya terminó el Día del Medio Ambiente. Claro, voy a seguir generando mi basura. 1,89 kilogramos, ya. Y voy por 1,50, todavía me falta. Sí, falta un poco. Dice, bueno, quiero que le manden una mentada de madre. Hay mucha gente que el día 666 se fue a rezar a la iglesia. Mejor hagan algo para que este mundo no se vaya a la chingada de esa forma. Tiramos basura en las calles, ensuciamos todo. Dice, por favor, un chingue su madre para toda esa gente que le gusta tirar basura en la calle y los que provocaron la muerte de todos esos peces. Bueno, cabrones, me despido para seguir pisteando. Se reportó desde Guadalajara el Jesupisto, que termina de pistear y ahí va la botella de tequila justo al lago. Pero cabrón, pero Jesús. Jesús. Jesús, deberías predicar con el ejemplo. Sí, Jesús, cabrón. Creo que ya estamos en situación de clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Perro loco de Argentina, Marisela de Tarija, Bolivia, el furgonoso aventurero de Monterrey, Nuevo León, México, All Shore, nivel 100 de Barcelona, Venezuela, Cadáver Show de Trujillo, Perú, Gepardo de Parral de Chihuahua, México, Edwin de Zamagoso en Colombia, Marcelo de Tandil, Argentina, Chaute de Juliaca, Perú, Chaute de Monterrey, Nuevo León, México, Diego Armando de Buenos Aires, Argentina, Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México, Leonardo de San Lorenzo, Argentina, Poncho de Hermosillo, México, Fox desde Bogotá, Colombia, el Coronel Chingón, Giovanni de Bergamo, Italia, Vanessa Rodríguez Molina de Trujillo, Perú, Luis Lugos de Buenos Aires, Argentina, Zaratruza de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el Guarache Vengador, Aldo de Argentina, el Mago Ebón, alias el Turcote de Caracas, Venezuela, Ricardo de Montevideo, Uruguay. Son una serie de desintegrados que hacen diferentes consideraciones que van desde este programa está chido, este programa está muy malo, tal retransmisora hace lo que quiere, estoy en contra del tráfico de pieles de animales, las pantallas de LSD son una mierda, fuerza cabrones, quiero votos para que la moda aparezca desnuda, odio a mi jefe y detesto a todos los gobiernos. Y Fermario lleva mensajes desde Margarita, República Argentina, dice mi amiga Carmen, me acostaría con todos sus días desde que el mundo se desintegre. Dogman desde Querétaro, México, le va a la América. El carioca surfista dice, quiero sacarme el sombrero para Urpi por el dato cultural más chingón de los últimos tiempos, el que hablaba justamente de la cultura incaica. Susi, la española e italiana en Nueva York, está en el Brasil y en estos momentos ya debe estar por Buenos Aires, Argentina. El Adolfo de Tucumán dice, el mejor perro es el perro familiar que anda rondando los cañaverales tucumanos. En Animal Humano de Trelew, Argentina, un señor le ofreció sexo por dinero y él le dijo que no. Frodo de Santa Cruz de la Sierra envía datos sobre la señorita Cometa. La batanjera me dice, pirata, ¿cómo que caniche toy? Es un fresh poodle tipo Tommy, mini toy, tiene 8 años. Ahora la linda vive con su mamá. Bolivia, que suga, es de Santiago de Chile, dice, los estudiantes chilenos la cagan, dejaron todo roto. Sí, de Lima, Perú, dice, haría una orgía con todos mis ex. Meto de Cusco, Perú, mucho palabrea, quiero escuchar al tri. No chinguen, están jodiendo la tarde. Hola, voladores espaciales, está aquí el Colo de Lima, Perú. Ah, hola, Colo. Dice desde la Huevalandia, su pata el Colo. ¿Qué mierda está pasando? Ayer se conectaron como 2.543 desintegrados al mes y al mismo tiempo para hablar sobre en caso que se corre el rumor de que van a salir del espacio. Esto es cierto, el rumor es cierto. Sí, sí, sí. Las actividades que se están realizando para tratar de evitarlo también son ciertas. Sí que sí. Dice... Ya están las suscripciones. Están las suscripciones. Ya están las suscripciones. Pero lamentablemente el Colo es de Lima, Perú, por lo tanto llegará, tengo toda la voluntad del mundo, pero mi nación no está registrada en PayPal, y es verdad. Ignoran El Salvador, ignoran a Perú, ignoran a Colombia, ignoran una lista de países. Por lo tanto, Colo de Lima, Perú, muchas gracias por la preocupación. Los desintegrados unidos no pueden permitir esta blasfemia. De hecho, los desintegrados unidos están tratando de no permitirla, efectivamente. Gracias, Colo, un abrazo para ti. Sí, cabrón. Nayit es de Toluca, México. Hola, Nayit. Y dice, Nayit, debiera ser de Nayarit. ¿Por qué no te mudas de Toluca? Sí, Toluca sí, no sí, te sí. sienta bien. No. Quedaría mejor Nayit de Nayarit y sería como tu lugar, ¿no? Está allí en Toluca, México. Dice, escribo para decirles que el programa, bueno, si a esto se le puede llamar programa. ¡Está chingón! Dice, bueno, bien, sí. Hablo para contar. Hay gente que no se deja comprender, ¿verdad? ¿Se puede llamar programa? Yo creo que no. Yo creo que coincido no. con no, Nayit. Sí, sí. Dice, está chingón. Hablo para contarles que hablen quién es el candidato a la presidencia de México más pendejo. Su comentario es fundamental para poder decidir a quién votar. Y hoy todos los desintegrados, créanme saludos, espero que lean esto. ¡Ah, qué power! Así que nosotros decimos, ¡ah, el peje es muy pendejo y ustedes no lo votan! Sí, sí. Le decimos, Calderón está pendejo y ustedes no lo votan. Le decimos, bueno, no recuerdo los demás, pero también todos están pendejos y usted, no sé, hay que... Hay Yo que... creo que el mejor es el profesor Jirafales. ¡Voten por el profesor Jirafales! Y si no está entre los candidatos, es porque hubo un complot. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, algunos pensaban que había sido muerto, algunos pensaban que había sido secuestrado, algunos pensaban que se había olvidado por la senilidad que lo aqueja de qué era lo que era, pero está con nosotros el hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Eliomar de Colote de Boe. ¡Oh, qué energía! ¿Cómo están? ¡Bien energizado, Eliomar! He tenido un retiro espiritual. Se lo ve como más joven. Muy bien, Eliomar. Sí. Es muy efectivo ese retiro. Exactamente, sí, sí, sí. Estaba en una clínica en el Congo belga. Estuvo en una clínica en el Congo belga. Exactamente, para rejuvenecerme, para volver a ser el puncharelo que nunca he tenido que dejar de ser. Escúchame, Eliomar, estamos ya en tiempo mundialista. Casi podríamos... Sí que sí. Podríamos decir que el viernes comienza el mundial. 2 días. A 2 días nada más. 48 horas. Eliomar es mundial. Es el nuevo micro que vamos a empezar. Y si he estado por Alemania, entonces le voy a repasar informaciones que han pasado en el mundo alemán. Sí, por, en el mundo alemán. En el mundo alemán. El mundo alemán. El mundo es mundial. Sí. Y Eliomar también. Ustedes saben que Ser Roberto, un lateral derecho de la selección brasileña, ha dicho que cuando termine el mundial se retirará y se dedicará a ser mano santa, pastor evangélico. Pai Ser Roberto. El Pai Ser Roberto dice que ha sentido el llamado de Dios y que tiene que ir. Tiene que ir a la iglesia a predicar la palabra de Dios. Esto, claro, toda la gente siente el llamado de Dios después de estar 10 años jugando al fútbol, robando, porque Ser Roberto, lamentablemente, no ha hecho un gol en su puta carrera. Bueno, cultivado millones y millones, y así es fácil ser católico. Con la cuenta llena, yo también soy católico. Eliomar, escúcheme una cosa. Hay mucha información. Estoy harto de estas personas que llenan el mundo de catolicismo. Eliomar, ¿qué opina usted, por ejemplo, de aquellos advenedizos que comienzan a hablar de fútbol y se interesan por el mismo deporte, nada más que cuando hay mundial? Me cansan las mujeres, me cansan los hombres, me cansan los intelectuales. Bueno, lo mejor en ese caso son las ovejas. Claro. Exactamente, bueno. Traigo el culo de perro. He visto a Alex Lora hablando de fútbol en una cadena televisiva. No tienen razón, no tienen ni ton ni son, no tienen sentido las palabras que dicen. ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia unas personas que no se pueden ni ver, que no se sentarían a tomar un café juntos, que no se saludan, que cruzan de vereda cuando pasan, comparten 2 horas frente a un televisor viendo cómo 22 jugadores botan un balón? Escúchame, Eliomar, más allá de todo esto, quiero hacer unas preguntas de algunos equipos que participaron en el Mundial. Ya estuvo en esta pregunta no tiene respuesta. Escúchame, entre otras cosas, quiero que me dé una sucinta mención, sí, de algunos. He estado cubriendo todo. Sé la actualidad de todos, cualquier cosa que usted me pida. Sí, mi cabeza es una computadora. Sí, me han dicho también que tiene información de lo que va a ser la fiesta inaugural de Alemania. Tiene el ensayo. Detalles que nadie tiene de la fiesta inaugural. Exclusivo. Exclusivo, totalmente exclusivo para en caso de que el mundo se desintegre. Leomar Tecolote de Borja nos dice cómo será la fiesta inaugural del Mundial Alemania 2006. Larga, aburrida e incomprensible. Perfecto, ahora vamos con algunos de los equipos que tienen que... Cerrado, como corolario, va a cantar Iñigo. Iñigo. Es un grupo que está viendo furor. ¿Pero qué pasa en Alemania? Perdieron toda la onda. Perdieron la onda. Los alemanes perdieron la onda. Lamentablemente nosotros pensamos que Rammstein o Kraftwerk o algo chido de Alemania iba a ser la... Pero no, hay muchas cosas chidas. Sí. Eliomar Tecolote de Boer, sí. Le nombro selecciones. Y ustedes, dígame en un concepto de esos tan lúcidos que usted tiene. Italia. Pasión. República Checa. Fusión. Estados Unidos. Intersección. Ghana. Ilusión. Brasil. Avión. Australia. Desilusión. Croacia. Mansión. Japón. Certeza. Francia. Cereza. Corea del Sur. Pena. Suiza. Hot Dog. Togo. Hot Boy. España. Hecatombe. Arabia Saudita. Brislo. Túnez. Debacle. Ucrania. Gasolina. Alemania. Tierra. Costa Rica. Fuego. Ecuador. Aire. Polonia. Mar. Inglaterra. Islas. Paraguay. Balcanes. Suecia. Jugos. Trinidad Tobago. Aire. Argentina. Droga. Es la segunda vez. Sí, hace lo mismo este cabrón. Es que la Argentina se ha emparentado con la droga, o sea, ¿quién es el ídolo máximo de ese país? Diego Armando Maradona, señor. Sin palabras. Bueno, escúchame una cosa. La legal llegará a nombre de usted. Apareció un Diego Armando Maradona apócrifo en la... Sí, en como la... si en el mundo no bastara con destruir a uno. Ahora tengo que destruir a todos los dobles que andan saliendo. Tengo un mensaje aquí del Pollatrón que a ver si nos puede sacar de esta situación. Por favor, Pollatrón, reportándose la misiva número 29 de Ética Deportiva y Periodística, sírvase llegarle esto a Eliomar. Siempre he creído hacer esto. Dice, bien, visto que el técnico de la selección de Holanda tendrá varios problemas para alinear un 11 en el próximo mundial debido a las continuas lesiones que sufren jugadores como Philippe Cocu, Giovanni Van de Bronckhorst, Van de Bronckhorst y Van de Bronckhorst, creo que sería lícito que se le autorizara a Holanda usar medicina alternativa. Como por ejemplo el uso de cannabis, hongos litárgicos u otras sustancias que alivianían el dolor de estos jugadores. Además, no creo que supondría ningún escándalo, ya que es común en este gran país consumir esas sustancias. ¡Qué gran país! Dice, señor Tecolote, ya que usted nació, es su país natal, mi pregunta es, ¿debe la FIFA autorizar la medicina alternativa para la selección de Holanda? Antes que nada, gracias al niño lagartija que ha traducido al holandés casi en simultáneo sus palabras. No, por favor, se maneja muy bien el holandés. Se maneja muy bien. Sí. Bueno, sí, es verdad, yo me he drogado con cannabis y otra cosa. No queremos. Ah, no preguntaba eso. No, si la FIFA debería autorizar a selecciones como las de Holanda. Ah, no hace falta que autoricen. Con que salten los controles antidopings, con que no nos toque nunca en el sorteo. Nosotros estamos. Además, no solamente tendrían que favorecer a Holanda, porque hay selecciones que por tradición ya tienen incorporado estas sustancias a su dieta. Ah. Por ejemplo, un congolino, un triniteño, un ganés, un tobagueño, un togol. Son gente. Son gente que no conocen lo que es una vitamina C, un ácido fosfórico, un hierro, un zinc, un cobre. Y entonces irían en inferioridad de condiciones a combatir al mundial. Es como el Dream Team. Ajá. El Dream Team en los Juegos Olímpicos no llega con esas fitoesteroles que le agregan a su cuerpo. ¿Por qué no tienen control antidoping los Dream Teams? Mire usted, le saltarían positivos siempre. Entonces, en el continente africano, habría que dejarlo que se droguen. Que se droguen para que se vayan de su realidad. Es triste. Es triste. Eliomar, es más, la otra solución es ponerle una bomba. No, Eliomar, escucha una cosa, Eliomar. Tenemos, entre otras cosas, algunas conjeturas que han salido también en relación al Mundial de Fútbol Alemania 2006, ¿verdad? Más novedades que se están generando. Sí, bueno, hay un jugador temperamental, de esos aguerridos, de esos que llevan la bandera de su país como estandarte. Oh. Esos jugadores que te levantan un plantel, que te motivan, que te dan vuelta una final. Wow. Es el arquero francés. Harry Cooper. Ajá. Disculpe mi ignorancia. Que viene de atajar en el Lyon de Francia. Traducción en francés en estos momentos. Sí. Viene de atajar en el Lyon de Francia. Y ha sido tetracampeón de la liga local. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Él llegaba pensando que iba a ser arquero titular. En el primer entrenamiento en Alemania, el árbitro, el técnico, le confirmó que el titular iba a ser Bartés, un histórico del 98 con Alba. Entonces, Cooper, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Casó su auto, que es una Cooper, y se fue, dijo, me voy. ¿Cómo tenía el auto desde Francia a Alemania? No lo sé, pero agarró el auto y se fue por las carreteras. Lo llamaron por teléfono y dijeron, no se puede hacer cambios en la lista, si no vuelves nos quedamos con dos arqueros. ¿Y qué hizo? Volvió, porque es un hombre que tiene unos valores bien sentados. Esas personas que no cambian su forma de ser ante nada, señor. Muy bien. Muy bien. Están los marinos escoceses, quieren que le haga referencia de su fútbol. Escocia no participa. No, qué gran nación Escocia, no participa. Ah, pero bueno, por esas cosas que tiene la vida. Pero su primer ministro, que se llama Jack Connell, se ponen de pie, mira, lo quieren a Jack McConnell. Hacen la veña. Muy bien, no está Jack McConnell aquí porque no entienden bien. Escuchan McConnell, se ponen de pie. Primer ministro de Escocia dijo que no va a hinchar por Inglaterra en el Mundial. No va a torcer por esa selección. Porque él es escocés. Pero no es británico. Muy bien, muy bien. Y dijo que esto no es política, sino fútbol. Y que en el fútbol cada hombre tiene su simpatía más allá de los colores de su bandera. ¿Y cuál será la simpatía del primer ministro escocés? Togo y Trinidad y Tobago. Está bien, es la simpatía de todos en realidad. O sea, todos les caen simpáticas en las elecciones, salvo que... Con respecto de narcóticos. Sí, salvo que eliminen a la selección del propio país, ¿no? Ah, o sea, estamos con el Tri, chido todo, deja fuera México y ya es otra historia, ¿no? Usted se parece mucho a Fernando Redondo. ¿Fernando Redondo? Una persona como usted, que no tiene nacionalidad, que es un incomprensivo, igual que el niño lagartija. Yo lo veré por unos par de monedas diciendo, apoya la verde, súmate a nuestra selección. La polla está verde. Pero se comportó revisado. Redondo firmó contrato con Televisa. O con la selección de México, no sé, porque yo lo he visto. Pero si no juega más. No juega más. Gracias a Dios, la justicia divina existe en el mundo del fútbol y un raso, cual ángel caído, ha venido a impactar en las rodillas de este hombre y las ha quebrado las dos, no teniendo solución para nada y teniendo que vivir toda la vida condenado a engrasar unos tornillos mecánicos para poder tener movilidad. ¿Usted sabe que es el máximo ídolo del capitán Roger Vinilo, Fernando de Redondo? Bueno, Vinilo, lo lamento. Quizás algún día puedas empujar su silla de ruedas cuando ya sus rodillas no den más y no soportan su peso. Eliomar Tecolote de Boe. Y recuerden, al deporte es salud. Es alucinación en la que está inmiscuido todo el mundo del balompié tras la fiebre mundialista. ¡Basta! ¡Aburran! Prefiero las novelas mexicanas. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, no sé si yo. Uno nunca sabe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde Toluca, la capital del frío y la capital del chorizo, también está el Barón Azul. Ah, hola, Barón Azul. Y se está escuchando el programa y salió el panda pendejo con esta pregunta, que ¿por qué aquello del sufragio efectivo no reelección no aplica para su alcalde? Esto es porque solo aplica para presidente de la nación, pero tú puedes ser jefe de manzana, por ejemplo, ahí en tu pueblo, el resto de tu vida, siempre y cuando tus vecinos lo quieran. Sí, inclusive agregamos un dato más. Hasta si tus vecinos no quieren, pero tú tienes los resortes como para seguir ganando elecciones, puedes ser jefe de manzana. Toda tu pinche vida. Así que aclarado esto, palpanda pendejo estaba preocupado porque un mafioso, narco, sexópata y degenerado volvía, pedía la reelección. Va a poder ser y de hecho seguramente así sea panda pendejo. Sí. Lamentamos mucho, pero como que no queda otra. El científico dominicano en Maryland, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, ¿qué tal, científico? Dice, putos y putas, ¿cómo están? Bueno. Señor científico, es un científico. Científico. Más, sí. Porque estudió, se cree que puede tener derecho a venir y decir, puto, puto. ¿Cómo están? No, por señor favor, científico, un poco de respeto. Conserve los modales. Dice, me metí en un lío por culpa de ustedes, por eso estoy enchilado. ¿Qué pasó? Me fui de vacaciones con la grúa, mi mujer, la grúa que ya dijimos, sí, cómo imaginamos a la grúa, una señora súper poderosa con unos brazos realmente fortachones que levanta cualquier tipo de peso, sí, inclusive el del científico dominicano en Maryland. Dice, me fui con la grúa a Playa del Carmen, Cancún, México. Dice, y yo, bueno, como voy más de 50 programas con ustedes, como para agarrar la influencia y manierismos, yo me creí que estaba hecho un mexicano, hecho y derecho. Dice, bueno, llegamos al aeropuerto de Cancún y al final de inmigración me preguntan, ¿y para qué nos visita, señor científico dominicano en Maryland? Yo le contesto, vengo a buscar conchas y a tomar por culo. Entonces, para las playas, me dijeron, y así sí, hay que, están las conchas y está el tequila hasta tomar por culo, así que tranquilo. Allí me llevaron, el tipo no me entendía, yo creía que todo el mundo escuchaba en caso en México. Bueno, al final le digo, buen día y chingue su madre, y casi me meten preso ese puto policía, cambio fuera. Bueno, no entendiste demasiado el programa. Sí, no, porque... no has comprendido. Chido que te escuche todo México, ¿no, cabrón? Sí. No, en realidad no tenemos registros de que el programa llegue a los oídos de la gente de migración. No, por lo tanto, todos aquellos que se lleguen hacia México, no, traten de no mentar a la madre a nadie. La gente de tránsito, por ejemplo. La gente de tránsito de Monterrey, sí, le puedes mentar la madre. Sí, a ti te detiene un tránsito de Monterrey y tú le digas, ¡chinga tu madre, cabrón, hijo de la chingada! Y ellos comprenden. Sí, comprenden, sí, sí, que irás detenido instantáneamente, como casi le ocurre al Pepe de Monterrey. ¡Hola de nuevo! Soy Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. ¡Hola, linda Cretín! Les informa que todavía no tengo sonido en la compu, pero esto... Hola, no, Cretín. No me prohíbe escribir. Es verdad. Sí, no nos escucha. Hola, Cretín, no se está escuchando. Pero Mico. Va una... El Mico le ha enviado a Cretín Blaster una de esas señoras que bien activa el lenguaje por señas. Ah, perfecto. Entonces, en su habitación está, sí, recibiendo este programa a través del lenguaje señado, ya que no tiene audio en su PC, ¿verdad? ¡Qué chido! Mico, estás en todos los detalles, cabrón. Dice, bueno, aquí les quiero contar un poco lo que ocurre en Grecia, en el campo de la educación. Tomé la iniciativa al ver en las noticias una gran protesta de los estudiantes chilenos. Les comunico a grandes rasgos qué es lo que pasa por acá. El jodido gobierno tiene ganas de revisar un artículo de la Constitución que se refiere al sistema educativo, según el cual no se permite que en las universidades se metan propietarios para así prohibir que la educación, como un bien social, se haga en vez de pública, privada. En resumen, quieren formar unas universidades al estilo business, negocios, según los artículos de Bolonia, de la Unión Europea, donde los estudiantes saldrán unos obreros preparados para ofrecer sus servicios a las empresas que tengan, bueno, que logran absorber esa masa de estudiantes. Sí. En síntesis, en realidad lo que se está tratando de hacer es que no haya 2 millones de estudiantes de filosofía y letras y un obrero ingeniero especializado en, sí, las 120.000 empresas que necesitan de ese obrero especializado. Algo de eso está en cierta manera chido, pero también atenta contra las ganas de uno de estudiar lo que a uno le gusta y donde se siente más representado. en cuanto a la universidad como negocio, esto es que el mundo entero mira a un país, uno de los más poderosos del mundo, donde la educación es un negocio, efectivamente, funciona bien dentro de ese sistema interno, pero lamentablemente aplicado esto a países latinoamericanos o países casi tercermundistas, podríamos decir europeos, como los hay muchos, es realmente un enfrentamiento con toda la población estudiantil, que sabe que es prácticamente cerrar las puertas al futuro para todos ellos. Así que la universidad no es negocio, la educación no es negocio. Estamos de acuerdo con Cretín Blaster, dice, es terrible que pueda pasar esto. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta ahora más de 80 universidades griegas están bajo ocupación de los estudiantes, en la mía hasta el 5 de junio, y de ahí no sé qué pasará. Es decir, apostando al futuro también, están sacrificando parte del presente, porque hoy por hoy no están estudiando allí. Bueno, Martíncho de Valle Unión, Uruguay, dice, hola, Unesa. Hola, Martíncho. ¿Cómo andamos? Bueno, resulta que les pido un buen chinga a tu madre para la hija de la dueña de la radio en la que hago mi programa. ¿Qué pasó, Martíncho? Y hay que sustentarlo. Esto es un poco extenso y le estaremos mentando la madre. También el Chente Mix, alias Vicente, dice, puedo que esta vez les contaré la historia del carro. Vivo en una vecindad donde tengo un vecino que tiene carro. Pues él estacionaba su carro en la entrada de la vecindad, hasta ahí no había problema, pero después me compré mi carro y me estacionaba detrás de su carro. Hasta ahí tampoco había problema, pero uno de mis amigos de la vecindad también se compró un carro y lo estaciona detrás del mío. Y me dijo que si lo dejaba detrás del mío, yo le dije no había problema, que los dos carros. Pero lo que me encabrona es que después de una semana, mi vecino se estacionaba de manera que me dejaba un pequeño espacio para estacionar el mío. Y siguió así hasta que de plano yo me tardaba como 15 minutos para estacionar mi carro. Pues manden un chingo a su madre esto, cabrón. ¿Quién fue el primero en tener carro? ¿Quién fue el primero? Y el vecino. Hay que destruir el carro. Eso. Compactárselo. Sí, para que no ocupe tanto lugar. Ese problema es más para la Urbe de América, sí, o alguna, para el show de Cristina, ¿no? Es para el caso, pero. No, dice. Aquí lo que te decimos es que lo puedes tratar de compactar. Sí, o traer a todos los güeyes que forman parte de este pedo. Sí. El vecino diciendo, yo fui el primero que me compré el carro y estos güeyes vinieron aquí y me están madriando mi espacio. Y el otro que del fondo dice, pero el espacio no es tuyo, tú no pagas, todos tenemos derecho a estacionar nuestros carros. Y ahí los 180 mil personas que viven dentro de esa vecindad pidiendo el mismo lugar para estacionar los carros. Y si no, lo que puedes hacer es armar un carro de cartón, no para competir, pero que tenga las dimensiones exactas de tu carro. Entonces, cuando tú quitas tu carro, colocas el carro de cartón en ese lugar y como guardando su espacio. Claro, eso está chingón. Se crea que siempre está el carro. Sí, y si te lo madrea tu vecino, vas y le dices, mi carro, pero era de cartón. De cartón, las pelotas. Muy mis cartones, sí, cabrón, hijo de la chingada. Yo lo quería, como ahora me lo pagas. Y esas cosas. Esto, espero que no termine con cuernos de chivos y de avientes de balas al aire. Todo estamos eso. Por la paz, sí, antes que nada. Por favor, y por los carros bien estacionados. Y las ballenas. Sí. Tavo de Chetumal, Quintana Roo, está por aquí. Hola, desintegrados, ¿cómo andan? Sigo debiendo el de Lackland, Florida. Estamos debiendo un chingo de mensajes. Está por aquí el último en llegar. Está el Ojos Rojos, déjame que le quiero hincar el diente a este mensaje, Ojos Rojos, muchas gracias, es un mensaje un tanto extenso y estaremos con él mañana. Tomcat, amigo del tatuaje, un gran tatuador, y estamos con él también, estaremos con Evangelion de Lima, Perú, que anda preguntando unas cosas por aquí, también con el Cocoyome, que tuvo una experiencia de los dos lóbulos cerebrales funcionando al mismo tiempo y en contradicción. Por aquí, bueno, Villastar One y Christian Power de Madrid, España, Ali de Nashuatl en Suiza, nuestra querida amiga boliviana, a todos los que se han comunicado, a Mata Enrique, al Austral, a todos, estaremos con ellos, esta campaña. ¿Cómo ve la Tierra, cabrón? Yo le pregunto en estos momentos, señor Darto, ¿cómo ve la Tierra? Ve angustiada. Triste. Aburrida. Dale. Insatisfecha. Wow. Voy masticando de costado y esperando que el tiempo pase. ¡Ay, carajo! Necesita un tiempo de diversión. Este tiempo de diversión no se agote, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Relevo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciudad. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el corporativo